abrazos a mapuches, buenas vibras y bendiciones a los que son la razón de ser de levantarnos todas las mañanas y sentarnos en este estudio, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Un gustazo compartir con ustedes. Y bueno, nuestro compañero Randall Borges no nos va a poder acompañar la mañana de hoy, pero aquí estoy yo, dispuesta a compartir, a conversar, a analizar, a reír, a hacer catarsis también. Aquí tenemos dos horas completicas para compartir y abrimos la ventana con Evio Di Marzo y este tema, Pico y Pala. Excelente tema de nuestro Evio Di Marzo. Las mejores armas son las palabras y todos pertenecemos a un mismo bando, todos somos venezolanos, todos queremos trabajar, todos queremos sacar la patria adelante. Diferentes vías, ¿no? Diferentes ideas, pero un objetivo común, que es construir esta patria bonita, esta patria buena, que ya tenemos patria, antes no teníamos, ahora, y es impresionante ver cómo van saliendo videos del comandante Chávez de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15 años, y lo coherente de su pensamiento cuando él hablaba de patria. Me sorprendía en un video que puso Diosdado Cabello en el 2009, fue en el 2009, un video del comandante Chávez que decía, el que venga patria, que venga con nosotros. Y ese fue el eslogan utilizado después de la campaña, años más tarde. Venezuela decidió, el pueblo venezolano decidió tener patria. Ahora lo que tenemos que hacer es amarla, alimentarla, hacerla cada vez más fuerte, más bonita. Más fuerte, más bonita, más buena. Y en eso se enmarcó esta reunión que se llevó ayer, esta conferencia de paz económica, donde se anunciaron las acciones para subir la producción, para construir una patria más productiva. El presidente Nicolás Maduro instó a los empresarios a romper con 100 años de rentismo petrolero, porque Venezuela tiene que ser un país que produzca todo lo que consume, expresó al encabezar la Conferencia Económica de Paz. Anunció acciones para incentivar la producción, puso los fondos especiales del Estado al servicio del desarrollo industrial y los ministros inspeccionarán empresas es el próximo lunes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, puso a disposición de todos los empresarios e industriales las divisas y bolívares que posee el gobierno bolivariano en los Fondos de Desarrollo Nacional, Fonden, Chino y Bicentenario Alba Mercosur. Pongo al servicio de este foro el financiamiento del Fondo Chino, Fonden y el Fondo Mercosur, que contiene importantes recursos en divisas y bolívares para dinamizar una nueva estrategia de inversión. El anuncio dado a la Conferencia Económica de Paz forma parte de las acciones emprendidas por la revolución en esta nueva etapa de la ofensiva económica, que tendrá tres puntos claves: producción, abastecimiento y precios justos, y donde participarán empresarios que hacen vida en el país. Aseguró que la producción ayudará al crecimiento de las inversiones, el abastecimiento cubrirá las necesidades de todas y todos los venezolanos, y finalmente los precios justos, que serán clave para fijar mecanismos que establezcan un equilibrio en la economía. Pido a ustedes, a la gran mayoría, que nos pongamos de acuerdo en la aplicación de la ley de precios justos, dijo el mandatario nacional, quien expresó al sector empresarial la importancia que juegan en esta segunda etapa. No podemos perder esta tremenda oportunidad que nos está dando el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Una oportunidad de oro para echar adelante el desarrollo productivo de las fuerzas del país. También anunció Nicolás Maduro que a partir del próximo lunes 28 de abril arranca la gran jornada de visita e inspección a todas las empresas e industrias del país. Se están desplegando en un trabajo mancomunado todas las ministras y ministros para diagnosticar problemas y generar soluciones en la industria. Reiteró el apoyo del gobierno venezolano para continuar el camino hacia una economía productiva, alejada del reconocido rentismo petrolero. Un nuevo modelo productivo diversificado que rompa con el rentismo petrolero como mecanismo perverso de la realización de la riqueza nacional, que rompa con la dependencia de la renta petrolera para el desarrollo y la economía nacional. ¿Qué significa esto? Que históricamente Venezuela se ha mantenido por el ingreso de la venta del petróleo que producimos. Entonces, como eso genera mucho ingreso al país, pues se ha dejado de lado la producción nacional y nos hemos dedicado a la importación. Porque tenemos real, es la mentalidad de la Venezuela Saudita, la mentalidad del Tabarato Dame Dos. Y eso es, y eso fue una falla de los gobiernos anteriores, como también ha sido una falla de nuestro empresariado, que busca lo cómodo y no quiere arriesgar. ¿Cómo voy a arriesgar o voy a invertir dinero en la producción agrícola si puede venir una vaguada o puede venir el fenómeno de la niña? Pierdo las cosechas, pierdo el dinero. Mejor agarro y me traigo la comidita de afuera. Un sector empresarial que históricamente le han dado las facilidades de la renta petrolera y que, salvo contadas excepciones, porque son contaditas, salvo contadas excepciones, no la han invertido en la producción nacional. Han optado por la importación. Nos encontramos entonces que hasta la ropa interior que nos ponemos, señores, las pantaletas y los calzoncillos, son importados de Colombia. ¿Dónde está la producción nacional? Los trajes de baño, importados de Brasil o importados de Colombia. Y si se hacen aquí con tela brasileña, ¿es que acaso nosotros no tenemos los recursos para invertir en la producción textil? Claro que los tenemos. ¿Acaso no tenemos mano de obra? Aquí vivimos 30 millones de venezolanos y venezolanas. Me parece que hay mano de obra suficiente. ¿Mano de obra calificada? Señores, tenemos la segunda matrícula universitaria más grande de América Latina y la creo que es la tercera o la quinta del mundo. Aquí ya podemos hablar de mano de obra calificada y no vayamos a la matrícula universitaria. Vayamos a la gente que se ha ido formando en las diferentes misiones. En las diferentes misiones. Se está formando mano de obra calificada. Lo tenemos todo para producir. Lo tenemos todo para independizarnos, no solamente desde el punto de vista político, cosa que hemos hecho a través de... Nos hemos independizado de la colonia estadounidense, dejamos de ser colonia gringa, y nos hemos incorporado a mecanismos de integración regional. Es más, hemos sido la cabeza de lanza de ese proceso. Y también lo tenemos que hacer desde el punto de vista económico. Está bien. Estamos metidos dentro del Mercosur. Formamos parte de convenios comerciales con otros países. Pero ¿y dando y dando? ¿Acaso lo único que vamos a ofrecerle a otros países es nuestro petróleo? Cuando tenemos riquezas que van más allá del petróleo. Entre ellas el capital humano, la mano de obra. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada donde podemos producir los 12 meses del año, cosa que no ocurre en los países de clima templado, y ni hablar de los nórdicos, porque ahí tenemos Noruega, que lo que produce es bacalao, y que no lo produce, está ahí. Entonces, señores, vamos a ponernos a producir. Y para ponernos a producir tenemos que quitarnos el esquema mental de la renta petrolera, que es un esquema mental que no nació con nosotros. Eso nos lo metieron los gringos en la cabeza. Oh, Venezuela, petróleo. Yo comprar petróleo y usted comprarme todos los productos a mí. Caramba, compraban el petróleo a precio de gallina flaca y nos vendían los productos gringos, la comida, la ropa y los electrodomésticos a precio de becerro de oro. No, entonces eso, vamos a estar claros, nos lo metieron en la cabeza y eso es una mentalidad colonial. Los gringos nos fueron lavando el cerebro para convertirnos en colonia sin que nosotros nos diéramos cuenta. Pues bueno, señores, es tiempo de descolonizarnos y eso se hace a través de las ideas, a través de las acciones económicas, a través de la producción nacional, a través de la cultura. Pues bien, el presidente Nicolás Maduro instó a los sectores productivos a sumarse a la nueva etapa de la ofensiva económica, la cual posee todas las condiciones económicas y políticas para desarrollar el crecimiento de todos en el país. Estoy convencido de que esta ofensiva económica de precios justos nos va a permitir un nuevo salto económico e integración de todo el país. El presidente Maduro también anunció la activación del plan de compras del Estado y de todos los procesos productivos nacionales que servirán para incentivar el mercado interno. El mismo estará a cargo del vicepresidente Rafael Ramírez y del ministro de Comercio Dante Rivas. Maduro pidió a su gabinete ministerial generar en corto tiempo una metodología que permita procesar en tiempo real los problemas y decisiones para fomentar la producción, el abastecimiento y los precios justos. Otro de los pedimentos al equipo ministerial que lo acompaña en esta gran cruzada económica fue idear mecanismos para que la Conferencia Económica de Paz tenga mesas de trabajo permanentes que ayudarán a mantener una agenda que permita la toma de decisiones efectivas y sin trabas. Señaló que todavía falta un largo camino para generar una nueva economía. Desde el 26 de febrero se han dado grandes pasos para lograr un nuevo modelo productivo, una de las grandes metas que tiene el gobierno bolivariano. Nos falta mucho camino por andar para construir una base económica poderosa, diversificada, autosostenida, que mantenga el desarrollo de nuestro país, expresó el mandatario. A otra cosa que dijo el presidente Nicolás Maduro, ya lo habíamos dicho, que el Fondo Chino y el Fonden financiarán a las empresas que conforman la Conferencia Económica de Paz. También ayudará a la economía del país el Fondo Alba Mercosur para dinamizar la producción nacional. Pongo el servicio de este foro económico de esta conferencia de paz, lo pongo al servicio del desarrollo, el Fondo Chino, Fonden, el Fondo Mercosur Alba, que tienen recursos en divisas y bolívares para dinamizar la economía. El Ejecutivo aseguró sobre estas conferencias de paz que, a pesar de tener diferencias con algunos empresarios, aplaude el hecho de que se hayan integrado al diálogo para dinamizar la economía venezolana. La producción, el abastecimiento y los precios justos son las claves para este salto a la economía, aseguró el presidente Maduro. Otra de las cosas que se anunciaron ayer es que Venezuela activará zonas económicas especiales para el desarrollo nacional y la primera de ellas será la faja petrolífera del Orinoco. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que desde el punto de vista estructural y legal, el gobierno bolivariano activará 3 zonas económicas especiales con el objetivo de garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo económico establecido en el Plan de la Patria. La primera de ellas será la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez como zona económica dinamizadora del país en los próximos años. En segundo lugar, definirá el eje Carabobo como sector industrial que contempla el tramo Puerto Cabello, Morón, Valencia. En tanto, la tercera zona comprende el estado Anzoátegui, en el noreste del país, como un eje vinculado a la petroquímica, transporte, pesca, turismo y petróleo. En ese sentido, el presidente Maduro explicó que el establecimiento de estas zonas debe ser debatido con todos los sectores del país y, una vez perfeccionado su diseño, activarse mediante ley habilitante como 3 motores que empujarán y moverán la vida económica del país. Entonces, bueno, van a estar constituidas estas 3 zonas económicas que están enmarcadas dentro del Plan de la Patria. Y fíjense ustedes, este plan de desarrollo económico que nos estuvo anunciando Nicolás Maduro, que nosotros pudimos ver, ¿no?, esta Conferencia Económica de Paz, se inserta dentro del Plan de la Patria, ideado, creado por el comandante Hugo Chávez, que fue discutido con los sectores, con el país, con el pueblo, porque el sector económico nunca se incorporó. El empresariado nunca se incorporó a estas discusiones. El Plan de la Patria fue el plan de gobierno del comandante Hugo Chávez para este periodo 2013-2019. El Plan de la Patria fue aprobado como ley. Hay que cumplir el Plan de la Patria por mandato de las leyes. ¿Y quiénes han sido los primeros en oponerse al Plan de la Patria? La Conferencia Episcopal Venezolana, por ejemplo. La mayoría del sector empresarial. La derecha venezolana, la oposición. ¿Y qué es lo que ha logrado los sectores radicales de la oposición con sus guarimbas? ¿Y cuál ha sido la habilidad del gobierno bolivariano? Que ahí está, fácata, el sector empresarial sentándose en unas mesas donde se discute el Plan de la Patria e incorporándose al Plan de la Patria. Señores, esto es un triunfo del gobierno bolivariano. Pongan donde lo pongan. Bueno, otro de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es que el gobierno firmará un convenio con las ensambladoras automotrices para fijar precios justos de vehículos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la noche de este miércoles que el gobierno nacional firmará el acuerdo con las ensambladoras automotrices del país para el establecimiento de los nuevos precios justos de los vehículos. Durante un encuentro con sectores público y privado como parte de los planes para la segunda fase de la ofensiva económica, el mandatario nacional precisó que el Ejecutivo se ha comprometido por la vía del Centro Nacional de Comercio Exterior y el CICAT 1 a atender todas las necesidades que ha presentado la industria automotriz para reposicionarse y recuperar su capacidad productiva. Las ensambladoras de vehículos de las marcas Toyota, Mitsubishi y Chrysler serán las primeras en firmar el acuerdo para precios justos. Bueno, esta es una noticia excelente. Bueno, seguimos revisando informaciones y recordemos que ayer fue el Día del Libro y el Idioma y se celebró en todas las plazas Bolívar del país. Se le realizó un homenaje a Gabriel García Márquez, latinoamericano universal y Premio Nobel de Literatura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, destacó desde la Plaza Bolívar de Caracas el gran trabajo realizado por el gobierno bolivariano en sus 15 años de gestión para poner al alcance del pueblo venezolano millones de libros en una campaña que forma parte de la democratización de la lectura y del acceso a los bienes y servicios culturales en nuestro país. Esta actividad se está realizando en las principales plazas Bolívar de todo el país. Es la celebración del Día del Libro que le estamos dedicando en un homenaje a Gabriel García Márquez, al gigante de la literatura latinoamericana, ese que con su saber desarrolla aquella idea de lo mágico maravilloso y lo real maravilloso, que para todos nosotros, es nuestra cotidianidad, declaró el ministro este miércoles a la televisora estatal venezolana de televisión. Piensen ustedes que de verdad sí será ese realismo mágico de García Márquez, uno lo lee y pasan cosas que parecen insólitas, pero que efectivamente pasan en el día a día. Y en estos días, conversando con una persona muy querida, le contaba, ¿no? Estábamos hablando de Crónica de una muerte anunciada, que me decía que es su libro preferido de García Márquez. Y yo le decía, fíjate tú en qué consiste. A Santiago Nazar lo matan. Y el libro empieza diciendo, el día que mataron a Santiago Nazar. Y lo interesante es que todo el pueblo sabía que iban a matar a Santiago Nazar y nadie le decía nada porque intuían que él ya lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros no hemos vivido esas situaciones en la cotidianidad? Que hay una bomba esperándonos y todo el mundo jura que uno lo sabe. Y oh sorpresa, cuando te enteras de las cosas, todo el mundo lo sabía y nadie te decía nada porque asumían que ya lo sabías, ¿no? Entonces lo hilvané con una anécdota que pasó en mi edificio hace muchos años de una señora muy mayor, muy viejita, que vivía sola en uno de los apartamentos y se empezó a sentir por los ductos de ventilación, se empezó a sentir por los pasillos un olor a podrido. Y todo el mundo pensaba que era que la señora había pasado mejor vida, pero nadie se atrevía ni a llamar a los bomberos, ni a llamar a la policía, ni a llamar una ambulancia, porque nadie se atrevía a tocar la puerta. Algo tan sencillo como tocar la puerta o ver si la persona estaba en su casa. Al final no, la señora tuvo muchos años más de vida y era una rata que se había quedado atravesada en uno de los ductos de ventilación. Pero lo que corría por los pasillos del edificio era que la señora se había muerto. ¿Acaso eso no forma parte de un realismo mágico? Eso puede formar parte de un cuento de García Márquez tranquilamente. Es absurdo, es mágico, pero pasa. Y pasa aquí en nuestros países. Bueno, es tiempo de hacer una pausa, son las 10:24 minutos y vamos con Badaraco. Y este tema, aquí estamos pues caminando, construyendo una patria madura, dice la canción. No perdamos este espíritu de amor. Elevemos esta patria en construcción. En la historia lo escribió, él fue un genio en erupción. Toda su vida roció. El camino humano fue su bandera. Su gran lucha fue la justa redención.

Y es 35 minutos, regresamos con esta unión de cantores. Aquí reconocemos a Francisco Pacheco, Actitud María Marta, El Pacto, que Cacallara de Dame para Matarla, todo un grupo de cantores se reunieron para interpretar este tema tan bonito, tan alegre, tan optimista y tan de compromiso. Dedicado al comandante Chávez, Luchar por ti, una producción de la gente de Ávila TV. Y continuamos con informaciones y ayer les anunciamos que se inició la consulta educativa, ¿no? Se está consultando el nuevo modelo educativo que queremos para nuestra patria. Y bien, la Consulta Nacional por la Calidad Educativa llegó este miércoles a las escuelas y liceos del país para comenzar el debate sobre cómo mejorar la formación académica de los niños, niñas y adolescentes de la nación. La consulta tiene como característica central la participación. Todos, maestros, estudiantes, madres, padres, directores, supervisores, comunidades, entre otros, pueden acudir a las mesas de trabajo que se instalarán a partir de este miércoles y por 5 meses en todas las instituciones públicas y privadas del país. El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, inició la jornada de consulta con un encuentro con el equipo promotor de la calidad educativa, en la que participaron representantes de la oposición, como Leonardo Carvajal, flamante ministro de Educación del brevísimo gobierno de Pedro Carmona Estanga, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y Lucio Segovia, director de Educación del municipio Sucre. Luego de esto, el ministro se trasladó a la Unidad Educativa Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa, en la avenida Andrés Bello de Caracas, donde hizo el lanzamiento oficial de la consulta pública junto a maestros, estudiantes, padres y representantes de la institución. El ministro Héctor Rodríguez destacó como positivo la acogida que ha tenido en la población la consulta. En líneas generales, la consulta ha tenido una acogida muy positiva en la población. La mayoría de los intelectuales, profesores, estudiantes y directores nos han mandado mensajes para participar y eso lo valoramos, lo reconocemos y garantizamos que llevaremos el proceso con la altura necesaria, con el respeto para que todos se sientan cómodos en la participación en esta consulta nacional, señaló el ministro. Por su parte, Rubén Carvajal, profesor de Química y Física de Estudiantes de Bachillerato de la Luisa Goiticoa, manifestó que es fundamental desarrollar nuevos esquemas educativos en el país. Una de las cosas que propondría es que existiera una serie de materias que fueran obligatorias, como castellano, matemática, historia y geografía y ciencias naturales, y que el resto fueran electivas, de manera que los estudiantes puedan elegir si quieren estudiar filosofía, física, química o cualquier otra materia de su preferencia. Hay muchísimo que se puede hacer. Por su parte, el estudiante de cuarto año de bachillerato, Fidel Ernesto Acosta, manifestó que son los propios alumnos los que deben trabajar en un cambio educativo para mejor. Confiamos muchísimo en esta iniciativa y creemos que la educación es para poder cambiar el mundo, construir la sociedad más equitativa que todos queremos, y por eso también nos hemos dado cuenta que si no somos nosotros, no serán otras personas, las que cambiarán la educación. Muy buena esta reflexión del joven. Y ya que hablamos de participación, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También puede participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe Eddie por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y dice: el celular Evolución 3 no llega al pueblo, la mafia dentro de Movilnet, la señal que se corrompió. Eddie, no le echemos la culpa, quizás la responsabilidad de Movilnet es que no revisa a quién Carrizo le da la concesión de los agentes autorizados y no está haciendo una supervisión de a dónde van a parar los teléfonos que ellos dan a esos agentes autorizados. Efectivamente, hay una responsabilidad de Movilnet, pero de allá decir que todo es culpa del Movilnet, que se corrompió Movilnet, no, hay que dejar claro que los agentes autorizados no pertenecen a Movilnet, son concesiones, igual que los agentes autorizados de Digitel o de Movistar no son de esas empresas. Ahora, si uno de esos concesionarios, lo lógico, vamos a pensar con la mentalidad gerencial capitalista. Yo tengo un empleado, yo tengo un concesionario y está dejando mal parada la imagen de mi empresa y le está reportando pérdidas a mi empresa o perjuicios a mi empresa, ese agente autorizado le quito la licencia. para que siga vendiendo teléfonos a nombre de mi empresa. Y Movilnet, y lo decimos aquí con toda responsabilidad, debe hacer una revisión y una limpieza de los agentes autorizados, porque les están echando la burra para atrás y está dejando muy mal parado el nombre de Movilnet, que es una empresa de telefonía excelente. Es bueno el servicio que probamos, que tiene Movilnet, pero vamos a estar claros, la distribución, la venta de los teléfonos deja mucho que desear. La atención al cliente de la mayoría de estos centros de ventas de teléfonos Movilnet es pésima. Pésima, con letras mayúsculas y luces de león, y luces de neón. Y esa gente tiene licencia de Movilnet. Esa gente representa a la empresa telefónica. Si dan un mal servicio, señores, retírenles la licencia. Es lo que haría cualquier empresa exitosa. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buen día, Enza. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Hola, bien, Carlos Andrés. ¿Cómo sigues? ¿Cómo anda todo? No, bueno, bien. Ahí escuchándote con relación a lo de Movilnet, etcétera. Yo creo que también hay situaciones de los sistemas que a veces te caen, a veces se desvían los mensajes, se activan llamadas. O sea, hay como que una descomposición en el sistema de comunicación vía celular, ¿no? Ok. Por otro lado, bueno, también me llama la atención en esa... Nosotros, como tú muy bien lo sabes, y como lo saben muchos compañeros que hoy vienen desarrollando su trabajo con esas alternativas que se reivindicaron hace varias décadas, como fue el área de comunicación alternativa popular, ¿no? En este caso también, Alba Ciudad, Vive TV, la misma Ávila TV, el mismo TV Fan, etcétera, etcétera, son expresiones de esa lucha sociohistórica, política comunicacional necesaria para poder generar las articulaciones, las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y me llama mucho la atención ahorita el tema educativo, ¿no? Tú muy bien lo decías ahorita, una persona que fue el ministro de Educación golpista, ¿no? ¿Cómo es eso que lo podemos tener al lado, Enzo? No, ya va, él no forma parte de esta comisión. Es una convocatoria abierta a quien quiera participar en estas mesas. Puede participar él como puedes participar tú. Y puedo participar yo. Es una convocatoria abierta. Ahora, que le hagan caso a este señor o no le hagan caso es otra cosa. Claro, pero Enza, es difícil. O sea, desde el punto de vista moral, ¿okay? Porque a lo que menos llaman, a ti, o sea, la convocatoria pública, eso es un vacío, entender eso de que vengan todos, y eso es mentira, lo que estamos en la tierra, pisando tierra, eso es mentira, que mire, imagínate, Enza, ¿cuántos van a ir? Van a ir 300, 400 personas, y tú crees, Enza, que 300, 400 personas se pondrán de acuerdo un día, dos días, tres días, etcétera. No hay una revisión del trabajo desde el punto de vista educativo, ¿ves? Que permita entonces generar un plan integral con respecto a la política educativa. Un monstruo como el Ministerio de Educación, ENSA, y usted lo sabe, y lo sabemos todos, un monstruo como ese con zona educativa, directores netamente ultraderechosos, directores y profesores que te sabotean. Oye, mira, hasta te sabotean la oportunidad de entregar una cañamita, que es un instrumento educativo, te lo sabotean. Que tú encuentres ahorita, Enza, en el pensum de estudio, Cristóbal Colón, que tú no sepas, compañeros, todos, no sepamos qué tan eficientes fueron los ministros que pasaron por allí. Entonces, no es cuestión de ir a pintar una escuela. No es cuestión de decirle a Nicolás Maduro, tenemos 50.000 escuelas que inaugurar. Eso no es. Y cuando entras en la parte de formación, ético, moral, te encuentras con un pensum de estudio que no está relacionado con la vida, con el mundo, con la humanidad. Entonces son contradicciones que me estás expresando y son contradicciones que expresa la televisión. Entonces yo digo es Dios, agárrenlo confesado porque me siguen mintiendo. Y no es posible, Enza, compañera, por Dios, que los... ¿Tú cuántos estudiantes flotantes existen? Bachilleres flotantes. Y no me van a decir que la UNEFA vino y se los agarró todos. Es mentira. No me van a venir que la bolivariana, como está ahorita, los agarró todos. Ah, que cualquiera ahorita dice, bueno, Carlos Andrés, lo que pasa es que Nicolás está haciendo esfuerzo. O aquel que dice, ahora este se convirtió en contrarrevolucionario, porque siempre el ADECO rojo siempre califica así porque no tiene argumentos ni fundamentos. Porque cuando te pase a todas las escuelas, Enza, los Simoncitos, ¿cómo están los Simoncitos? ¿Cómo están las misiones, Enza, ahorita? La misión Robinson, ¿en qué estatus se encuentra ahorita? De territorio a territorio. Los Simoncitos. Yo hice una denuncia por aquí también con relación a la escuela que queda aquí en Capuchino. Paseatelo, Enza, para que puedan aquellos que defienden vacío político, que está, siguen engañando a Maduro. No nos suceda, no nos suceda que cuando se toque pararse en el terreno, nos paremos sin terreno firme. Paciencia, Enza, paciencia, por Dios, no nos volvamos eco. No volvamos eco de cosas que allá afuera son distintas en el ámbito educativo. Cuando se propuso en la ley de educación, en el decreto 2011, ¿hasta dónde se ha cumplido eso, Enza? ¿Hasta dónde se ha cumplido el Consejo Educativo? Nómbramelo pero por concreto, y si quieres llama a las personas que puedan estar organizadas en eso, llámalo, tú, ustedes tienen allí un teléfono. ¿Hasta dónde se ha cumplido eso? Ah, entonces es muy fácil decir... No, lo que pasa es que somos corresponsables, que nosotros lo hemos dejado. Nosotros, este pueblo que sigue allí, que tenemos inquietudes de qué es lo que está pasando políticamente en nuestro proceso. Anoche escuchamos a Carvajalino. No, no es que no estén negociando. Hermano, revisemos todas las políticas que se están dando. Revisémoslas. Por Dios. Por Dios, eso no es ser honesto. Eso no es ser honesto, Enza. Por Dios, Dios mío, ¿qué pretenden? Muchos a lo interno, Enza, ¿qué pretenden? Vender nuestro proceso sutilmente. Yo no estoy hablando de Maduro, que lo está vendiendo, ojo. Yo no estoy hablando de otros compañeros a nivel de gobierno, de Estado, que lo estén vendiendo. Pero ¿qué es lo que está a la vuelta de la esquina? Las políticas simplemente efectistas, asistencialistas, mientras que la derecha viene avanzando, mientras que la derecha viene, por un lado presiona con todas estas guarimbas y por otro lado se inserta políticamente. ¿Con quiénes se llevaron las conferencias, la mesa de paz? ¿Con quiénes se llevaron, Enza? Por Dios, no dejen que este pueblo, compañera, le pase peor que lo de Chile. Seamos transparentes, seamos sinceros, pero con respuesta concreta de lo que nosotros vivimos, porque el presidente y todo su anillo no viven lo que nosotros vivimos. Y esos empresarios, el Zuluaga, el Cisnero, ¿por qué le dan tanta concesión? Dios mío, esto no es la democracia de esta que pretenden ellos conquistar. El socialismo y el capital y el capitalismo no pueden convivir. Yo no estoy llamando aquí, haciendo apología para la confrontación, pero es una preocupación, es el llanto que en la noche derrama cada uno de los que nos sentimos tristes y nos sentimos a veces amarrados de mano. Ahí está el muchacho perseguido, el estudiante, la situación que hubo en la central. Ajá, Carlos, mira, no, que ya se nos está yendo la media hora, entendemos perfectamente cómo te sientes. En lo personal, Carlos Andrés, soy una persona que te aprecio, que te respeto, entiendo tu malestar, lo entiendo perfectamente. Y sabes, te estuve escuchando. Luis, ¿podrías bajar un poquitico a la cortina, por favor? Y la verdad es que te noto bastante triste y te entiendo. y de verdad te noto afectado, te noto que estás cayendo en una melancolía profunda. Ojo, yo no soy experta, pero sí te noto. Y usualmente cuando uno está en ese estado de ánimo, uno tiende a ver las cosas más negras de lo que efectivamente son. Fíjate, Carlos, me estás hablando de una población flotante. Ahí están las cifras. Cifras del Instituto Nacional de Estadística. Ha disminuido muchísimo. En lo personal, toda la gente que yo conozco que está en edad de ser estudiante, de 20 y pico de años, 30 y pico de años, toda la gente que yo conozco está estudiando. Todas han conseguido cupo, ya sea en la UPL, en la Francisco de Miranda, en la UNEFA, en la Bolivariana. Dame tú de dónde sacas las cifras de la población flotante. A lo mejor son personas que tú conoces, pero por tu entorno inmediato no se puede calificar a todo un país. Yo, por ejemplo, sí, la hija de una buena amiga mía quiere estudiar danza en la UNEARTE. No ha podido entrar en UNEARTE, pero es una carrera específica, en una universidad específica, pero salió en la Universidad Central de Venezuela en otra carrera. Porque también hay que ver si es que parte de esa población flotante de la que tú estás hablando es que tiene posibilidades de estudios en determinadas carreras, tiene posibilidades de estudios, pero quiere una carrera específica en una universidad específica. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando, es verdad, el currículum tiene fallas y la derecha, que está metida en el Ministerio de Educación, históricamente por el Ministerio de Educación, está controlado. El gremio profesoral está manejado por los sindicatos ADECO. Eso no es secreto para nadie y estoy totalmente de acuerdo contigo en que el Ministerio de Educación es un monstruo de burocratismo donde hay unas roscas corruptas impresionantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué propones tú con respecto al Ministerio de Educación? Que se ha querido revisar el currículum, que se ha querido cambiar el currículum, tenemos años en esto. Y el currículo, efectivamente, el currículo tiene fallas. Tú dices que se habla de Cristóbal Colón. Es que no podemos dejar de hablar de Cristóbal Colón. La cosa es cómo se hable de Cristóbal Colón. Un currículo que no te hable de Cristóbal Colón es un mal currículo. Porque Cristóbal Colón fue una realidad. Ahora, que el currículo viejo te lo ponga como un héroe y que eso no fue así, que le abrió la puerta a una invasión. Le abrió la puerta a una invasión con violaciones a los derechos de nuestros indígenas, saqueos. De eso no se hablaba. Entonces, que se hable en el nuevo currículo de un Cristóbal Colón que le abrió las puertas a una invasión y del saqueo que hubo aquí. Y de cómo la Iglesia Católica se repartió el continente descubierto, entre comillas. Y que se abra en las escuelas el debate sobre la colonización, sobre la invasión, sobre el saqueo. Eso es lo que debe ser un buen currículo educativo. Entonces el problema no está que se hable de Cristóbal Colón, sino cómo se habla de Cristóbal Colón. Estas consultas, Carlos Andrés, no se van a llevar en 3 días, se van a llevar en 5 meses. Y ya tenemos una situación parecida con lo que fue el Plan de la Patria, que se discutió en todos los sectores de la sociedad y participó quien quiso participar. Y estaba la gente allí en la Plaza Diego Ibarra, se reunían para las discusiones, yo asistí. Y se recogieron propuestas de todo el mundo. Tú que hace poco denunciabas un asalto en un liceo, por lo visto vives cerca, ves el liceo y participa. En vez de dejarte matar por la depresión, por los problemas. Tenemos que empezar a movernos porque tú eres un hombre inteligente, eres un hombre comprometido, eres un hombre bueno, eres un hombre que quiere lo mejor para el país. No te des por derrotado desde ya. No te des por derrotado desde ya. Si participa Leonardo Carvajal, ¿por qué no puedes participar tú? ¿Es que acaso a ti te van a botar a patadas de una escuela? Porque te incorpores a las mesas. Ahí están hablando los estudiantes, están hablando los profesores. Tú estabas hablando de democracia. Pues estamos en una democracia y todo el mundo tiene derecho a participar en estas conversaciones, que eso no se hacía en la cuarta. Entonces, bueno, participa Leonardo Carvajal, con más razón todavía debe participar Carlos Andrés Pérez. Pero lo que se dice aquí, en este estudio, lo escucha la gente que oye este programa y despiertas una inquietud. Y tus inquietudes con respecto a si hay o no población flotante, o que tú quieres saber el estatus de la misión Robinson, mira, la misión Robinson debería tender a la desaparición. ¿Por qué? Porque la misión Robinson lo que busca es erradicar el analfabetismo, y la UNESCO en el año 2006 nos proclamó territorio libre de analfabetismo. Si no hay analfabetas, no debería haber misión Robinson, porque se supone que las nuevas generaciones forman, se meten ya en el sistema de educación formal. Entonces, lo lógico es que con el paso del tiempo, al no existir analfabetismo, no tiene razón de ser que exista la misión Robinson. Ahora está la misión Robinson 2, que es que estas personas que fueron alfabetizadas culminen su primaria. Y la misión Robinson 2 está funcionando. Es verdad, mira, vale, yo fui facilitadora de la misión Sucre. Yo sé cómo funcionan las aldeas universitarias, y la aldea donde yo trabajé, eso era un desastre de desorganización. Y tenía las 20.000 fallas. Tú no puedes dictar clases de comunicación social, por ejemplo, si los estudiantes no tienen profesores y tienen un solo profesor dictándote todas las materias y que muchas veces ni siquiera es comunicador social. Eso yo lo viví. O que tú, ese periodo tenían que ver fotografía y no tenían profesor de fotografía y les matearon con un señor que le dio una charla, dos clases y ya. Y nunca tuvieron acceso ni a una cámara, ni a un laboratorio, ni a nada. Así no se puede dictar una carrera. Y eso ocurre en algunas aldeas universitarias, quizás en muchas. Hay otras aldeas universitarias que realmente funcionan. Por ejemplo, la aldea universitaria donde yo di clases en comunicación social, tenía las 20.000 fallas en comunicación social. De hecho, las cerraron, porque no tenían las condiciones para dictarla. Pero es tremenda, tremenda escuela de derecho, de estudios jurídicos. Tengo amigos que han salido egresados en estudios jurídicos allí y como abogados le dan 20.000 palos a egresados de universidades privadas como la Santa María la Católica, y están trabajando y son tremendos abogados. Entonces eso también depende de la aldea. Entonces cuando nosotros nos colocamos, Carlitos, con un vaso de agua que está a la mitad, dependiendo de nuestro estado de ánimo, se ve medio lleno, medio vacío. Eso tampoco quiere decir que, como me han dicho a veces, porque a veces me han regañado, gente me ha regañado y me ha dicho, bueno, Enza, pero en el mundo ideal que tú sueñas es así, pero en el mundo real es otra cosa. Porque me lo han dicho. Pero, señor, o sea, tampoco irnos al extremo del optimismo de no ver las fallas, pero lo otro, tampoco nos podemos sumergir en el pozo del pesimismo, Carlos. Te invito a participar porque esta es una consulta que se va a llevar a cabo en 5 meses, ¿verdad? Que se está llevando a cabo en todos los centros educativos, que están participando todos los sectores. Así que te invito a que participes porque tienes muchas cosas buenas que aportar y muchas dudas que aclarar. Y entonces, cuando tú participes y te metas en el meollo del asunto, porque es algo que se nota que te preocupa, y si ves que te estrellas contra una pared, entonces chilla. Pero aprovecha esta oportunidad. Tú estabas diciendo, estamos en una democracia. Y cuando estamos en una democracia, todos los venezolanos tienen derecho a participar. Si este señor quiere participar, que participe, pero no es uno de los que la dirige. Lo que pasa es que la nota de prensa lo menciona, pero nos vamos a parar a la puerta de los colegios. Señor, señora, ¿usted es representante? ¿Usted es rojo rojito o es guarimbero? No. Eso es discriminación. Eso va en contra de la Constitución. Entonces, si quieren participar, que participan. Si tienen un aporte que se inserta dentro de la Constitución, el plan de la patria, bienvenido. Y si no, no. Pero si vamos a andarle poniendo trabas y parámetros y condicionantes, jamás vamos a tener un nuevo currículo y nuestros estudiantes van a seguir viendo a Cristóbal Colón como un héroe que trajo la civilización a nuestra América, cosa que es mentira. Entonces, como el Ministerio de Educación es un monstruo de burocratismo y ahí están las roscas adecas allí metidos, entonces, bueno, no sirve, me cruzo de brazos a rumiar mi frustración. ¡No! No podemos, tenemos, bueno, esto es una oportunidad para generar cambios dentro del currículo y después vendrán los cambios dentro del Ministerio de Educación. Te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú para limpiar el Ministerio de Educación? Capaz me dices un montón de cosas, ok, ese montón de propuestas, vamos a estudiarlas a ver si son compatibles o no con los principios constitucionales. Vamos a ver si son compatibles o no con nuestras leyes. Gobernar no es tan fácil, y esta no es la Revolución Cubana, que aquí llegó Fidel, aquí llegaron los revolucionarios y la cosa se impuso por la vía armada, ¿no? esta revolución es más difícil de construir, mucho más difícil, porque no toda Venezuela es comunista, ni toda Venezuela es anarquista, ni toda Venezuela es fascista, ni toda la Venezuela es nazi. Hay 20.000 formas de pensar, 20.000 modos de ver las cosas, y esos 20.000 modos de ver las cosas tienen que convivir y tienen que llegar a acuerdos mínimos. Entonces, Carlos, de verdad, mira, tú no tienes una idea en lo personal, el cariño y la admiración que yo te tengo. Y esto que te estoy diciendo te lo digo con todo el cariño del mundo. Y coincido en muchas cosas contigo, hay otras cosas en las que no coincido. Y aquí te las estoy diciendo, Carlos, te estoy notando muy desmoralizado. Y cuando uno está desmoralizado, uno ve las cosas más oscuras de como realmente son. Y no nos podemos dejar abatir por los problemas. No podemos dejarnos abatir por los problemas, porque ahí sí que va a triunfar la derecha, la exógena y la endógena. Y tenemos que luchar. Y se lucha a través de la crítica, pero también se lucha a través de la acción. Cónchale, vale, tú tienes arrastre comunitario, tú estás con el pueblo. Tú me dices, Enza, pasea, pasea. Mijo, yo paseo. No pongas en duda que nosotros paseamos. Tú también paseas. El que no pasea en una camionetica, en un chancro, es Jaime el Trudy, que agarre y justifica el aumento del pasaje. A ese yo sí le armo su rollo. Pero yo soy tan ciudadana de a pie como tú. Yo padezco las mismas cosas que tú. Muchas cosas las padecemos juntos. Tú padeces otras que yo no padezco, yo padezco otras que tú no padeces. Somos todos ciudadanos. Entonces, oye, vamos a colaborar. Vamos a participar en esta consulta educativa y vamos a llevar nuestras propuestas y critiquemos desde adentro sabiendo qué es lo que se está hablando allí. Pero criticar a priori sin haber participado, no, Carlos. Así que ánimo, camarada. Ánimo, porque de verdad, viendo las cosas así tan negras, la depresión inmoviliza, la depresión mata. Y eres una persona muy valiosa para la revolución. Bienvenidas sean tus críticas. Bienvenidas son tus llamadas, Carlos. Pero vamos a tratar de a veces desconectar la parte emocional y meternos más por la parte cerebral y aprender a ser como fue el comandante Chávez, que fue un hombre muy apasionado, pero él sabía poner su cerebro frío. Él sabía ser estratega. Nosotros debemos aprender a ser estrategas. Y cuando nos dejamos llevar por las emociones, como en estos momentos te estás dejando llevar, las estrategias salen mal. Hay que aprender a pensar con cabeza fría. Y eso no quiere decir que nos convirtamos en bloques de hielo. De verdad, un abrazo grande, Carlos, de verdad. Te apreciamos muchísimo. 11-2 minutos, vamos a una pausita musical con Joropo Llanero, Euclides Leal, Alerta Venezuela. Sobra la inteligencia, que son muchos los que gustan de la música extranjera, es una cosa muy cierta, pero no quiere decir que si hay variación de gusto, de que desprecian la nuestra. Alguien que viene de afuera la critica y la comenta, pero el que es venezolano yo dudo que no la sienta. Se oye la música nuestra. Si Dios quiere y no me muero, voy a rifar mi pellejo por pagar una promesa que, repito, prometí cuando por allá cumplí los 10 años de vivencia. Mi madre fue la testigo, mi padre el

11-12 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta sabrosa plena puertorriqueña interpretada por Hierbabuena, que por cierto tiene unos temas que abogan por la independencia de Puerto Rico bien buenos. Este tema se llama Sueño, Sueño, Sueño. Y bueno, y nosotros soñamos con seguirnos convirtiendo en una potencia olímpica, seguimos soñando y hemos visto los resultados. Recordemos pues la maravillosa actuación de nuestra selección de fútbol sub-17 en el último mundial. Y bueno, ¿quién lo iba a decir que nosotros, Venezuela, participaría en alguna oportunidad en las Olimpiadas de invierno, por ejemplo? O que tuviéramos un récord Guinness en esquí sobre asfalto. Nunca lo habíamos pensado, ¿verdad? Los sueños se pueden convertir en realidad y no podemos dejar de ver esas cosas positivas que ocurren en la patria. Y entre las cosas positivas que ocurren el día de hoy es que tenemos un excelente acompañante en este segmento de La Ventana. Se encuentra con nosotros César Baena. César Baena, pues lo conocemos como esquiador, como representante de Venezuela en esa disciplina y como récord Guinness en esquí sobre asfalto con esa... Bueno, primero recorriste Suiza, ¿no? Suecia. En esquí sobre asfalto y después, en honor incluso al comandante Hugo Chávez, pues recorriste toda Venezuela en esquí sobre asfalto y eso te hizo merecedor del premio Guinness. Del premio Guinness Mundial, pues del récord Guinness. Así que bueno, bienvenido César aquí a La Ventana, es un placer tenerte con nosotros. Bueno, por segunda vez, gracias por la invitación. Y sí, esos fueron los dos récords que se hicieron en el año 2012. Uh-huh. De hecho, que ya aparece en el libro del 2014 ahorita, uh-huh. Se pueden conseguir en cualquier librería, en la página 9. Ahí está en cartas del editor. ¡Eso! ¡Eso! Y el 2013 estamos esperando la certificación final, uh-huh. Esperando que una persona venga para certificarlo. Eso ya está en coordinaciones con el Ministerio del Deporte. Y bueno, lo que queda es, bueno, de todo esto, es cómo podemos hacer en Venezuela un esfuerzo mancomunado para que esta disciplina sea una disciplina líder en Sudamérica. Trabajando con niños de... ¿Esquí sobre asfalto? Sí. ¿Cómo era? Uh-huh. Trabajando con niños de 10 a 12 años para poder hacer una generación de relevo, porque no, yo no quiero esperar que mi carrera culmine para que empezara una generación de relevo. Quiero Hablando, bueno, el esquí sobre asfalto, el 21 esquiador que tiene Venezuela y que tiene Sudamérica, pero no, que haya todo, que se desarrolle toda esa disciplina. Sí, y lo importante es cómo vemos cómo otros países como Suecia, como Rusia, como Noruega, han invertido increíbles cantidades de experiencia, de esfuerzo y una inversión al país que se ha visto. Ahora por eso es que están en los rankings mundiales, porque han trabajado mucho con la masificación infantil. Y yo creo que eso es nuestra estrategia que debemos tomar ahorita. De lo que fue la experiencia en los Juegos Olímpicos de Rusia, más allá de esfuerzos individuales, porque siempre han sido esfuerzos individuales de diferentes personas que han tenido la oportunidad de ir a esquiar afuera. Y yo creo que nosotros podemos hacer lo que está haciendo Brasil. Uh-huh. Y ¿qué está haciendo Brasil? Brasil está trabajando mucho con las favelas, y por ejemplo, los esquiadores... aproximadamente mi misma edad que están practicando, que practican unos estacionamientos que quedan allá en Sao Paulo, los niños que cuidan los carros, uh-huh. Ellos agarran y le dicen, bueno, deja de cuidar los carros, nosotros te damos una beca, estudia inglés, estudia español y te vienes a entrenar con nosotros. Y eso están haciendo mucho con niños de 15, 16 años. Nosotros en Venezuela... De una forma también, a través del deporte, rescatarlos de la delincuencia. Claro, como un sistema, como el sistema, uh-huh. Como el sistema de los violines, pero nosotros lo podemos hacer también y estratégicamente con niños de 10 a 12 años, inclusive desde los 8. ¿Por qué estratégicamente? Bueno, porque si lo está haciendo Brasil, nosotros, claro, en sana competencia tenemos que buscar entonces que ellos adquieran experiencia mucho más temprano, adquieren contacto con la nieve mucho más temprano para entonces nosotros en 15 años decir, bueno, sí, tenemos unos participantes olímpicos y unos campeones suramericanos. Exactamente, pero de repente alguna persona te diría, bueno, pero ¿por qué siendo Venezuela un país tropical, por qué meternos en deportes de invierno? Nosotros podemos hacer cualquier cantidad de actividades, nosotros hemos lanzado los satélites, hemos sido capaces de cualquier cantidad de proezas. Yo creo que nosotros podemos demostrar al mundo que somos, y yo creo que eso es lo importante. La juventud en este momento tiene un deber histórico, ¿ok? Tenemos un deber histórico de formar una generación de relevo, de cambiar ese sentimiento patrio. Y yo creo que de nada sirve si ponemos a un lado y decimos, bueno, sí, aquí hay una situación que está irregular, bueno, pero nada hacemos con ponernos en esa situación de rechazo, de crítica, sino tenemos que tomar nosotros las riendas de nuestra propia patria y decir, bueno, en este momento hay que hacer historia, hay que hacer historia, y hay que hacer una historia que se vaya construyendo desde las bases. No es solamente un papel y decir, bueno, vamos a crear una organización. No es necesario tanto, sino vamos desde la base a crear que el niño ya tenga las herramientas que uno pudo tener, que uno, bueno, sí se buscó, pero hay niños que tienen los talentos que podemos transformar, que podemos llevar a esos niveles espectaculares como son liderazgo latinoamericano, liderazgo del ranking mundial, copas del mundo, campeonatos mundiales, inclusive Juegos Olímpicos. Bueno, estamos conversando con César Baena. César Baena, pues es atleta de esquí, es también récord Guinness en esquí sobre asfalto, y nos tienes una noticia bien interesante de una escuela de esquí en Margarita. Sí. Ajá, háblanos sobre eso. Sí, bueno, desde que el presidente Nicolás Maduro me entregó el 29 de agosto del año pasado la Orden Francisco de Miranda, esto es una orden que se entrega a las personas que han sobresalido a la sociedad, yo no lo considero como un premio para mí, yo lo considero como un premio para nuestra generación. Y lo voy a tomar como él mismo me lo dijo. Cuenta con todo el apoyo para ser una generación de relevo. Y eso es lo que directamente cuando hago el récord 2013 en Venezuela, los niños de esa cuadra donde yo prácticamente estaba empezando esos días a entrenar para hacer ese récord, quieren montarse en unas botas del talla 44, quieren probar, quieren una nueva disciplina. Y entonces aproveché, bueno, cuando estuve la próxima temporada, a comprar unas botas. La embajada de Venezuela en Londres me adquirió también en unas competencias unas botas talla 39 para los muchachos. Una empresa también en Finlandia me dio esos bastones, ¿no? Han sido donaciones, han sido diferentes personas a nivel mundial que dicen, sí, tienes que hacerlo. Inclusive ahorita en Rusia, en los Juegos Olímpicos. Sí, bueno, tú estuviste en Sochi. Sí, como capitán de equipo y bueno, ejercí funciones de jefe de misión, porque ahí estaba en todas las reuniones de los jefes de misión y veo cómo el mundo olímpico se mueve a unos niveles increíbles, como otros entrenadores y líderes de estas federaciones a nivel mundial discuten cómo hacer las bases y mandar, bueno, te mando 20 atletas, te mando 30 atletas, vamos a hacer el campamento dental. Entonces, ahí es cuando te das cuenta y ves el mundo olímpico desde otro punto de vista, no desde el punto de vista personalista, sino desde el punto de vista mi país, que es lo más importante, que es una visión de aquí a 15 años. Y creo que eso es lo que podemos plasmar en este momento y sembrar. Yo creo que es clave que estos niños, no solamente que ya llevan un año entrenando, sino este año que ya viene entrenando, bueno, que vayan a hacer la transferencia a la nieve. Yo creo que eso es prioritario. Inclusive, este año se me invitó para hacer un récord mundial, o sea, vencer mi propio récord mundial, y yo dije, bueno, vamos a esperar un año más, porque lo prioritario en este momento es sembrar. Porque si sembramos ahorita, bueno, ya yo sé que en un momento ellos ya van adquiriendo la experiencia y bueno, me puedo dedicar a mis otras actividades. Pero lo importante ahorita es que ellos adquieran los conocimientos, y cuando ya adquieran los conocimientos, bueno, a esa temprana edad vayan avanzando, pues adquiriendo más experiencia, y desde el punto de vista técnico tengamos entonces herramientas con que enfrentarnos a estos países. No solamente de la región, sino del mundo entero. Okay, la escuela se está manejando, lo dijiste, se inició con donaciones. Sí. Con donaciones, ¿a cuántos niños está beneficiando? ¿Cómo está estructurada la escuela? ¿Se les cobra una matrícula? ¿O es totalmente gratuito? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando la escuela en la actualidad? Esto es actualmente es totalmente voluntario, a través de donativos. Lo importante es ir sembrando los niños, inclusive. Hay unos que se prestan los equipos, porque los equipos no son de los niños, son de la escuela. Sin embargo, ya, por ejemplo, tenemos talentos que han sobresalido bastante en lo que va del último año. Y entonces, bueno, ya ponemos esos equipos solamente a ese niño, porque uh-huh. vemos que ese es el que más esfuerzo le está poniendo. Inclusive tengo una anécdota muy pequeña. Esa escuela se encuentra en una, hay dos calles, una calle que es privada y otra calle que es de tránsito libre. Y lo más interesante del asunto, haciéndole análisis a, por ejemplo, cuando se brindó toda esa oportunidad a todos esos niños, fue que los niños que venían de los sectores adyacentes, que no eran de la calle privada, eran los que más le ponían el esfuerzo y que lo más estaban dedicados y están más comprometidos. Inclusive las familias me dicen, oye, de verdad queremos que él salga adelante en esto. Entonces, creo que lo importante es brindar la oportunidad y crear estos espacios que, vuelvo y repito, son totalmente gratuitos, a través de donaciones y voluntariamente. Cuando voy a dar las clases, corrijo técnica, hago campamentos intensivos. Y por el resto tenemos otros atletas que están coordinando estas actividades. Sin embargo, ya tenemos invitación para Ecuador, para Guayaquil. Muy bien. Porque hay un laboratorio allá de otro entrenador que está allá. Y bueno, él nos ha dicho y hemos coordinado ya para poder ir allá y hacer un campamento. Entonces podemos invitar entonces a otros atletas de Bolivia, otros atletas de la región y de nuestros países bolivarianos que puedan asistir. Y entonces, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, hacer contrapeso, porque si nosotros nos vamos a desarrollar en esta región, bueno, podemos hacer contrapeso contra el liderazgo que siempre tuvo Argentina, el liderazgo que siempre ha tenido Chile, como primera instancia. Y después, bueno, entonces buscar los espacios internacionales en los campeonatos mundiales, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. Siempre se ha asociado este tipo de deportes con un deporte elitista, que es un deporte que practican los ricos, ¿no? ¿Eso efectivamente es así en los países donde existe el invierno también? No es cierto. He estado en varias oportunidades en Moscú y uno agarra el metro y ve cómo la gente sale del metro con sus esquíes que compró en la tienda de descuento y se pone en su plaza a entrenar. Y encuentras como es un deporte totalmente sano, que no cobra ni siquiera la inscripción para entrar a la pista. A diferencia de esquí alpino, que el esquí alpino sigue siendo un deporte elitesco, porque okay. es un deporte que tienes que pagar el acceso a la pista, la silla que te sube. Eso es toda una estructura que necesita de mucho. Son dos tipos de esquí. Entonces. Son dos tipos. Yo estoy aquí aprendiendo, claro, sobre esquí. El esquí alpino es el esquí que necesita pues de una estructura, de una pista que el está construida. El teleférico ese que te sube a la punta de la montaña. El teleférico que te sube a la pista, que tienes que comprar, que tienes que pagar el alquiler. Ajá. ¿Qué pasa con el esquí nórdico? El esquí nórdico lo puedes practicar en un bosque, en una plaza, en todos estos países nórdicos. ¿Por qué países nórdicos? Porque son los países donde están las condiciones dadas para este deporte. Claro. En una mejor manera. Y bueno, son esquíes que cuestan un tercio, la mitad del esquí alpino. ¿Okay? Y entonces lo pueden practicar cualquier tipo de persona. Que nosotros en Venezuela, bueno, estamos muy alejados de esa realidad porque nuestra situación climática. Pero se puede practicar o se puede hacer con un esquí sobre asfalto. Con esquí, con y algo que desde niña, yo he ido a la colonia Tovar y ahí se practica el esquí sobre grama, que te alquilan los esquís todo, ¿no? Entonces. Bueno, y por cierto, bueno, estamos también coordinando con Barquisimeto porque estuvimos allá en lo que fue el récord, uh-huh. también para brindar a algunas niñas, bueno, para ver si podemos hacer la transferencia, entonces del patinaje para el esquí de nieve. Pues lo que tenemos que procurar, pues claro, la misión total son 8 escuelas de aquí a 15 años, ya llevamos una escuela. Y lo importante aquí es pues masificar esta disciplina que ha sido, como tú bien lo dices, vista como un deporte elitesco para las élites, para los ricos. Sin embargo, no es así, pues para las personas que realmente están comprometidas y dedicadas. Yo lo decía por experiencia, pues este fue el primer invierno que pasé, uh-huh. o sea, la primera Navidad que pasé la última Navidad aquí en Venezuela, porque tienes que estar dedicado, pues dispuesto a dedicar pues bastante esfuerzo a esto. Y yo creo que lo importante ahorita es qué podemos hacer nosotros como país para visualizarnos entonces de aquí, de cara a los próximos eventos. Claro, aparte de que da emoción, o sea, porque a los venezolanos nos dio mucha emoción ver representación nacional en las Olimpiadas de invierno de Sochi. Así no fuera esa delegación de no sé cuántos atletas, no importa. una delegación pequeña, pero qué orgullo ver el tricolor en los Juegos de Invierno de Sochi, ¿no? Eso de verdad que no tiene precio. César, estás hablando de la creación de 6 escuelas en 15 años, ¿no? 8 escuelas. 8 escuelas, perdón. 8 escuelas en 15 años. ¿Cómo lograrlo? Lo que nos hemos planteado es directamente crear dos generaciones. Una generación infantil, que es nuestra prioridad. ¿Y cómo la vamos a crear? Lamentablemente en las 8 escuelas no me puedo meter. Sin embargo, puedo hacer las campañas y puedo hacer los campamentos a nivel nacional y todo este tema. Ahora, si nuestra generación juvenil se prepara de este momento, uh-huh, acompañarnos a nosotros a los campeonatos mundiales, ya tenemos atletas de originalmente de Guárico que están en Aragua, tenemos atletas también en la Isla Margarita. Si esta generación también se prepara y en un futuro no muy lejano también, entonces nos ayuda a transferir esos conocimientos que va adquiriendo a la generación infantil, entonces ahí vamos creando una estructura, porque son atletas que están comprometidos, que les gusta la disciplina, que están capacitados y saben de lo que estamos trabajando para transferirlos directamente a nuestra misión prioritaria, que es la generación infantil. Y de esa manera, bueno, ir creando una generación de relevo que vamos entonces, estoy totalmente convencido, vamos a superar esos rankings que por años, por todo el tiempo ha tenido los países. Si nuestra región continental hablamos, Argentina. Entonces, nosotros, un país del Caribe, un país que sí, bueno, tiene nieve, sin embargo, no tenemos las condiciones específicas para este deporte. Lo podemos hacer en ruedas, lo podemos, y transferir entonces este conocimiento desde las ruedas vamos entonces también a la nieve para crear una balanza que podamos, y vuelvo y repito, convencido que sí se puede superar los rankings que por años ha tenido Argentina. Nosotros analizamos bien todos los atletas que ha metido, por ejemplo, Argentina, Chile y Brasil. Y la mayoría los metes a los 16 años. Si nosotros en Venezuela pues los ponemos a los 12, 10, inclusive los 8 años, pues vamos a tener mucha más experiencia con qué enfrentarnos en un futuro, porque no es una cosa de un año para otro, sino, como bien lo decías, de 15 años, un proyecto mancomunado. César, y en este proyecto, ¿qué papel podría jugar el Estado venezolano? El Estado es el principal patrocinante de esta actividad. Creo que lo que decía el presidente en el plan de la patria, vamos a crear potencia mundial, potencia Venezuela, potencia. Uh-huh. Creo que si nosotros lo tomamos con responsabilidad, de esa manera podemos entonces aplicarlo específicamente a cada área. Y si esta área también, lo importante sería crear generaciones que lideren, pues no se trata, porque ok, hemos tenido las participaciones, uh-huh, que está excelente, me parece que Venezuela representada en Rusia, en los Juegos Olímpicos. Ahora, de aquí tenemos que aspirar más, tenemos que buscar posiciones, ranking, etcétera. Ok, ¿y has tenido algún tipo de contacto con el Ministerio del Deporte? ¿Algún apoyo concreto al proyecto de las escuelas? A las 24 horas de nombramiento del ministro me reuní con él, sin embargo no discutimos estos temas porque era prioritario en ese momento, uh-huh, algunas otras actividades. En este momento es lo prioritario. Si tengo la oportunidad de volverme a reunir con él o cualquier persona del Estado, bueno, a conversar eso, porque en este momento es lo prioritario. Es lo prioritario, lo veo desde un punto de vista de 8 años de experiencia, de un atleta que como tú bien lo decías, bueno, los récords. Ahora, que estuve a punto de las clasificaciones, pero sé cuáles son las necesidades, sé cuáles son esos detalles que podemos afianzarnos, que podemos mejorar, y bueno, que de esa manera otros niños que van entrando van a poder llegar. Y yo estoy seguro que van a poder llegar no solamente al evento, sino, como yo lo decía, a ser ranking, líderes del ranking. De hecho, tú nos has representado en los mundiales de esquí. Sí, tres veces. Tres veces. O sea, tenemos aquí un esquiador mundialista venezolano, nacido en esta tierra, en un país tropical, y qué bien se le da la nieve, ¿no? Excelente. César, ¿a dónde podrían ir las personas que están interesadas en que sus niños, niñas ingresen en las escuelas? Bueno, como te digo, la escuela de Flandes, eso queda en el sector La Fuente, en la isla de Margarita. Es donde tenemos ahorita todo lo que es los equipos y el conocimiento más avanzado ahorita en el país. Sin embargo, estamos en discusiones, por supuesto, como el plan nacional es 8 escuelas. Bueno, ya hemos hablado con la próxima posibilidad sería Cumaná. Sin embargo, bueno, todavía los equipos no están allá, están en Flandes, en la isla de Margarita. Así que cualquier persona interesada, bueno, que se acerque a Flandes, a la isla Margarita, y bueno, ahí a través de la gobernación tenemos los contactos que puedan asistir. ¿Y Caracas está contemplada en ese proyecto de las escuelas? Está contemplada, sin embargo, no es la prioridad porque nosotros, vuelvo y repito, nuestro énfasis va a ser generaciones infantiles y la descentralización, o sea, empezar por las regiones. Yo creo que eso es lo prioritario en este momento. ¿Y cuántas personas participan en este equipo, en este proyecto de las escuelas? Bueno, entre infantil y juvenil tenemos 8 atletas en este momento. Y bueno, vamos a ver si las muchachas de Barquisimeto se nos anotan en el proyecto. Yo creo que sí, tenemos que enfocarnos en lo que es Falun 2015, en los Juegos Mundiales en Falun 2015, que también... Vemos, por ejemplo, en diciembre del 2012, pude ver en Irán cómo el nivel de las muchachas, nosotros podemos llevarlos también entonces a que adquieran allá mucha más experiencia, y podemos también llevarlos a las válidas del Medio Oriente. Yo creo que ahí se conjuga un conjunto de países interesantísimos, que es Turquía, Irán y otros países, y ahí podemos tener también bastantes posiciones. Vuelvo y repito, con esta experiencia he visto dónde están las posibilidades que nosotros, tanto en infantil, en juvenil, podemos tomar esas posiciones. Ok, bueno, César, ya se nos fue el tiempo, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros. Mucho éxito con la iniciativa. Gracias. De las escuelas, y bueno, te pedimos que nos mantengas informados, pues todo. Así nuestro será. Apoyo, y bueno, sigue poniendo en alto el tricolor nacional. Gracias por acompañar. Gracias. Bueno, son las 10:35 minutos, es tiempo de ir a la pausa, y nos vamos en un tema de buena fe, que dice que hay que dar más, dejar de lado las limitaciones y dar más para conseguir ese sueño. Buena fe, das más. Excusas y pretextos navegarán contigo, son como el alimento para tus enemigos. Las justificaciones suenan estimulantes y acaban enjuiciando al que sale adelante. Aprende del fracaso y del dolor urgente, incluso aprende a amarles, pues van a demostrarte que das más. Quizás no imaginas la fuerza que siente en ti. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de huello con las maldiciones. Das más, pon el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo. Hinojos, hinojos, hinojos, das más. Hinojos, hinojos, hinojos, das más, das más. We'll be right back.

se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre la sombra escondida, y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre la sombra escondida, y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Uy, qué sabroso, qué sabroso. Bebo Valdés y el Cigala. Y esta rica versión que hacen de Se me olvidó que te olvidé y olé. Este toquecito gitano que le da el Cigala es una delicia para los oídos. Y tenemos informaciones que comentarles. Una de ellas es que el canciller Elías Agua está de gira, ¿no? Estuvo ayer en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y denunció con pruebas los ataques realizados por grupos guarimberos, por grupos de extrema derecha a instituciones educativas, como el caso de la UNEFA. El canciller venezolano Elías Agua se reunió ayer con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Irina Bokova, para denunciar los ataques que ha sufrido el patrimonio del país en materia educativa. De forma específica, expuso el caso del incendio de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, en el estado Táchira, reseñó el portal web de Telesur. El diplomático indicó que lo acompañaron jóvenes estudiantes de la UNEFA, universidad que ha padecido los estragos de la violencia generada por grupos de extrema derecha que arremeten contra la democracia venezolana con fines golpistas. El canciller expuso la situación que atraviesa Venezuela y cómo el pueblo ha enfrentado una corriente antidemocrática que ha ocasionado daños a los derechos fundamentales de la población. Además, destacó el rol pacificador del gobierno venezolano ante los hechos violentos. Asimismo, señaló que alcaldes derechistas han apoyado y promovido las guarimbas que se ejecutan desde el pasado 12 de febrero, pues teniendo la obligación de brindar seguridad a la población población han actuado para propiciar los hechos violentos y generar zozobra. En ese sentido, el canciller aseguró que el Estado venezolano ha actuado de forma constitucional y proporcional en la administración de justicia. Cuando el Estado venezolano actúa, se le presenta en el mundo como violación a los derechos humanos. Jauá explicó que el encuentro con la directora de la UNESCO, quien se mostró solidaria con la nación, se debe a que esta institución ha reconocido los logros fundamentales en materia educativa de nuestro país. Fue la que reconoció el territorio libre de analfabetismo. En noviembre nos otorgaron un reconocimiento por el programa Canaima. Nos reconocen como la quinta matrícula universitaria del mundo y la segunda de América Latina. O sea, eso no se puede ocultar. Señores, eso no se puede ocultar. Las denuncias del pueblo venezolano, representado por el canciller, continuarán por todo el mundo. Se espera que sean denunciados temas específicos como el ecocidio, producto de la tala de árboles en las Guarimbas, los ataques a los proyectos sociales implementados por la Revolución Bolivariana, entre otros. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? ¿Te habla Carmen? Hola, ¿cómo te ha ido, Carmen? Chévere aquí. Bueno, tengo una queja, ¿no? Dime. Es contra el señor este Carlos Andrés, que él se encadena y si él paga teléfono, nosotros también, ¿no? Y uno debería de tener un poquito de respeto hacia las demás personas, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que decir, pero a veces que tratamos siempre de decir lo más rápido posible y lo más importante, respetando el derecho de los demás. No es porque él no llame, él tiene todo su derecho de llamar y decir lo que piensa, pero hay que respetar el derecho de los demás también, ¿no? Yo te estaba llamando, ¿no?, respecto a todas estas cosas que están ocurriendo, las guarimbas, la denuncia que fue a poner y a Jauá, me parece muy bien para que el mundo se dé cuenta. Que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando, que nosotros tenemos cifras y pruebas, porque los medios están ocultándole al resto del mundo los desastres que esta gente está haciendo aquí. Eso tienes toda la razón, y te lo digo porque mi hija tiene amigas que viven fuera del país, y aquello, la información que ella le llega ya es que aquí estamos en la guerra civil y que nos estamos matando todos, o mejor dicho, gobierno está matando a la población, aquí hay una dictadura, aquí se violan derechos humanos, cosa que es totalmente falsa. Entonces, los que violan los derechos humanos aquí son los guarimberos, no el gobierno. Exacto, entonces es horrible y uno tiene a veces que decirle las cosas. Yo a veces que me abstengo porque me da rabia en verdad las cosas que ellas dicen o escriben, ¿no? Y otra cosa es respecto al aumento del pasaje, sí, vale. Y eso no me parece. Yo digo que todos los que tengamos posibilidad le hagamos un tuitazo a Germán Aitrudi, porque él no anda en camioneta, él no paga pasaje. Exacto. Mira, yo en estos días me monté en una que no hay, me fui cambiando de asiento, porque ¿cuál asiento peor que el otro? Y el piso de la camioneta era puro hueco, Elsa. Sí, sí, yo me he subido en camionetas así. Además, hay unas que ni siquiera tienen luz, que cuando cae la noche, están oscuras en esa broma. Entonces, esa medida la tienen que reconsiderar. Primero, a esta gente le están dando carros nuevos, le están dando subsidios para todo, y entonces, ¿qué? Y uno, entonces ahorita viene el primero, te aumentan 4 loches, ¿y de qué te va a servir? Para nada. Otra cosa es, aquí en Los Ruices hay un abasto que se llama ICOA. En ese abasto estaban vendiendo el kilo de café Fama de América en 120 bolívares. ¿El kilo? El kilo. Pues mira, la verdad es que lo están vendiendo barato, porque el medio kilo es lo que está costando. Eso es lo que te cuesta el medio kilo en cualquier otro lado. El medio. Bueno, entonces, de supuesto café gourmet, ¿no? Ah, no, este era el café normal. Imagínate tú. Entonces, imagínate, yo dije, bueno, ¿dónde está lo del precio justo? Sí. O lo que era antes el Indepavi, ese sitio ahí no supervisa a nadie, para esta zona no supervisa a nadie. No, bueno, todo el mundo pone los precios que le da la gana. Sí, bueno, supuestamente este viernes va a arrancar la fiscalización masiva, ¿no? Y hay algo que hay que tener claro. ¿Cuándo empezaron las guarimbas y toda esta guerra que se acorta? Porque parece que a muchos camaradas se les olvidó que 41 personas han dejado la vida por estas guarimbas, pero han olvidado por qué iniciaron estas guarimbas. Cuando el Estado empezó a tener una respuesta efectiva contra la especulación, el contrabando, cuando empezaron a atacar eso, cuando empezaron a tocar efectivamente la guerra económica, empezaron las guarimbas. Entonces fíjate, porque a veces, oye, que el Estado, que cómo es posible, que el cartón de huevos, que el café, que esto, que lo otro. No le entiende, ¿vale? Uno, mira, no crea, aquí, por lo menos aquí en la radio, nosotros no ganamos bien. tenemos un sueldito ahí más o menos, pero realmente... Exacto, como la mayoría de la población. Como la mayoría de la población somos Puebla. Nosotros también eso nos pega y también nos da rabia pagar un dineral por un paquete de café y nos da rabia montarnos en unos chancros, porque no son camionetas, por eso son chancros, y que encima nos lo que no, nos quieran clavar un 40, o nos claven un 40% de aumento. Exacto. Es sumamente injusto. Pero también tenemos que darnos cuenta de la situación que estamos viviendo ahora. Mira, vale, casi un golpe de Estado continuado que todavía está latente. Sí, no, es que eso es perenne. Y hay que tenerlo presente, un golpe de Estado continuado que está latente. Estuvimos, parece que la gente, no sé, uno como que tiene que ser descendiente de víctimas, de sobrevivientes de guerra civil para darse cuenta de las cosas. Pero estuvimos al borde de una guerra civil. Todavía eso está latente. Entonces, al Estado se le está pidiendo que supervise el precio de los huevos, el precio del café, el precio de las camionetas, que además de eso, que sea el currículo educativo, además de eso, que sofoque el golpe de Estado, que además de eso, luche contra la guerra civil. Tenemos también que ubicarnos que estamos en una situación difícil y que ha puesto complicado que el gobierno realmente sea efectivo en esto de los costos y precios justos, porque estas guarimbas y este golpe de Estado es para limitar la efectividad del Estado, para luchar contra este poco de mafioso. Y uno mismo tiene que poner su parte, porque es lo que le quería decir, señor Carlos Andrés. Sí. Yo no pertenezco a ningún, vamos a decir, ningún colectivo, ni inclusive al Consejo Comunal de mi zona. Pero anoche a mí me invitaron y yo fui y participé, y de mi opinión, una reunión que se hizo para tomar las medidas de seguridad en la zona. Claro, es que es lo que tenemos que hacer. Como ciudadana venezolana que vive en la zona y que también vive los mismos problemas. Uh-huh. No, aparte que hay personas que a veces hablan, no, porque yo participo, porque yo hablo con el pueblo. Pero muchas veces ese pueblo son tus panas de la zona. O es la gente que habla igual que tú. Pero no, vamos a participar hablando con el que piensa diferente. Exacto. Ahí está la verdadera. Habla con el que piensa diferente, habla con el que no conoces. Eso es una verdadera participación, una conversación entre amigos o miembros de un mismo colectivo. Así todo el mundo participa. Y lo difícil es participar con el otro, con el que es distinto, exacto. Claro. Exacto. Bueno, era lo que les quería decir, bueno. Hasta luego, pues. Hasta luego, feliz día. Sí, y o sea, nos tenemos que ubicar. Nosotros hemos vivido. En lo personal, yo pensé que la crisis más grande que vivió el país fue cuando, con la desaparición física del comandante Chávez. Eso, los meses que le siguieron. Pero realmente estamos y todavía no hemos salido del momento más crítico de la revolución. Y también nos tenemos que quitar esa mentalidad cuarta republicana del Estado todopoderoso. Sobre todo cuando la Constitución está consagrando una democracia participativa y protagónica. Es difícil organizarse, es difícil ponerse de acuerdo, es difícil participar. Y ubiquémonos, o sea, el Estado está respondiendo a una campaña internacional. El Estado hizo un milagro, señores. Vamos a decir las cosas por su nombre. Estuvimos al borde de una guerra civil, tengámoslo claro. Estamos ante una insurgencia armada. Esa insurgencia armada, porque es verdad que el cartón de huevos está tanto, que el café está tanto, que hay desabastecimiento. Pero vamos a echarle la culpa a los factores que tiene la culpa. Por un lado, las guarimbas. Las guarimbas que han traído problemas en la distribución, han generado más desabastecimiento porque han quemado camiones de alimentos. Problemas de libre tránsito, el empresariado, que quizás no hablemos de los grandes empresarios, hablemos incluso hasta del mediano comerciante que está acaparando, del buhonero que quiere hacer su agosto en diciembre. Y hablemos también que el Estado no ha sido efectivo en lo que es la fiscalización. Entendemos que ha sido un momento difícil, las aguas están volviendo a su cauce, esperemos que esta vez si sean mucho más efectivos con la fiscalización y que tampoco se había establecido el mecanismo para establecer los precios justos. No se habían establecido precios y ese mecanismo para establecerlo fue publicado en Gaceta Oficial esta semana. Es decir, que ya va a haber mayor efectividad. Lo que debemos tener es paciencia, señores, porque aquí lo que nos estamos jugando es, vamos a tenerlo claro, que la derecha siga reciando porque ese no se cansa. Esos no discuten entre ellos, esos están claritos. Entonces nos estamos jugando una pelea de perros que desemboque en una guerra civil, o nos estamos jugando que aquí venga la derecha. Y si de algo pueden estar seguros, y no estoy hablando, y, o sea, cuando hablo de la derecha, no hablo de la derecha, hablo del fascismo. Y podemos estar seguros que si estas personas, en las 48 horas que duró el gobierno de Pedro Carmona, hicieron desastre, en lo que ganó Nicolás, que salió a descargar su arrechera, hicieron desastre, y estas personas que son responsables de 41 muertes, imagínense ustedes el gobierno de estas personas. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. Vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio, y al Estado hay que hacerle sus críticas. Y lo vuelvo a decir y lo reitero, y mi apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro. Pero señores, este aumento del 40% del pasaje no tiene justificación. Así haya dicho Jaime en el Trudy, que fue estudiado y lo dijo, y que acordado dentro de la misión transporte. Una misión que por lo visto está dirigida a los transportistas en detrimento de la mayoría de la población e irrespetando al pueblo de Venezuela, que somos los que padecemos esos chancros con ruedas que nos trasladan a un precio carísimo. Más caro que en cualquier parte del mundo, un transporte caro y malo. Entonces aplaudimos que el Ministerio de Transporte se ha fajado construyendo medios de transporte público, sobre todo en el interior del país. Pero esos medios todavía no están en la capacidad de competir con las mafias privadas de las camioneticas en la mayoría de las ciudades. Y entonces, que por cierto, que Jaime el Trudy dijo que eso se discutió con comités de usuarios, que a mí me digan dónde se inscribió un comité de usuario, porque yo quiero participar. ¿Dónde está lo estipulado? Y que si la Conferencia Nacional de Paz ha sido televisada y el debate ha sido público, ese supuesto debate con los transportistas y los supuestos comités de usuarios, ese debate no fue público. Eso fue un trancazo que le dieron al pueblo venezolano entre gallos y medianoche. Por eso, obviamente, no le voy a poner la alfombra roja a la derecha, en lo personal. Y sigo apoyando y sigo tratando de ser estratega y sigo tratando de ver las cosas desde arriba, quitándome las rabias, las simpatías o las antipatías. Pero, señores, vamos a estar claros. Este aumento del 40% en el pasaje del transporte colectivo perjudica al pueblo de Venezuela, aquellas personas que no tenemos carro y que nos tenemos que trasladar a pie y en el transporte colectivo. Decisión tomada. Tenemos que ver, y el Estado que tenga que ver cómo hace, para dejar de caer en los chantajes y en las presiones de muchos gremios del transporte. No todos, porque hay gremios camaradas, pero hay muchos. Muchos que presionan y muchos mafiosos que hacen lo que les da la gana. Y ahora nos tenemos que calar un 40% de aumento en el precio del pasaje. Esperemos que esta vez no se queden promesas y que nos den un servicio de calidad, no solo por las unidades, sino que los choferes traten bien al usuario y que dejen de subir malandros y dejen de subir matraqueros. Pues está bueno. Ya son las 12 del mediodía, de verdad. Ya es tiempo de despedirnos. Les agradecemos su sintonía. Y bueno, esta vez sí que nos vamos con música, porque ahora viene Cultura al Día. Tengan todos pues un buen apetito y nos estamos escuchando mañana. Chau. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Avenida Panteón, Guanajuato. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.be. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela.